Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A lo largo de la vida, el ser humano se puede ir afectando por diferentes cegueras, como por ejemplo la de mirar al mundo, a las personas, a nosotros mismos, desde una visión errónea. Eso puede llevarnos a enfermedades que surgen en el interior y posteriormente se materializan en los diferentes órganos del cuerpo, porque recordemos que somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. También se dice que somos un espíritu encarnado. Cristo vino a realizar nuevas todas las cosas. Por eso dedica gran parte del tiempo de su ministerio para sanar a los enfermos, restaurando todas las cosas que se fueron deformando por distintos motivos. Él viene para darnos una nueva visión interior de la realidad. De allí que nuestros pensamientos han de estar puestos en aquel que viene a traernos la verdad plena, la verdad sobre el mundo, sobre las personas, sobre las cosas. El Señor viene a liberarnos de puntos de vista, confusiones, muchas veces producidos por tentaciones del enemigo que quiere entristecernos y llenar nuestro interior de palabras negativas que se van materializando con el tiempo. Sabemos que la palabra tiene un efecto muy fuerte en los seres humanos. Cuando nos dejamos enceguecer por palabras de tristeza, miedo, rencor, permitiendo que aniden en nuestro ser, ello podrá dañar paulatinamente nuestras mentes y luego eso lo materializaremos. Es muy común detectar personas que se fueron enfermando por el distrés provocado por esas palabras dañinas que permitieron que vayan carcomiendo el interior. Pero Jesús viene a decir una palabra buena sobre nosotros. Nos viene a bendecir. De ahí viene el sentido de la palabra bendición. Esa palabra de Dios va obrando paulatinamente en nosotros. Para Él no existe la magia, sino los procesos. De nuestra parte estamos llamados a escuchar esa palabra y luego irla rumiando en el interior. Así permitiremos que el Señor nos vaya dando una visión clara. Se trata mucho de meditar la palabra y luego irla repitiendo en el corazón. Eso es lo que sana nuestras cegueras y nos permite ser como lámparas para los demás. Como sucedió con aquel ciego que llevaba una lámpara en una noche oscura y cuando alguien le preguntó qué hacía, le dijo que se conocía de memoria las calles, pero llevaba el farol para acompañar a alguien del lugar que necesitara luz. También nosotros hemos de ser siempre lámparas para los demás con nuestro modo de hablar y de vivir. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.